El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó la unidad 1314 del Ejército Popular de Corea, galardonada con el título del séptimo regimiento de Oh Jung-hup. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y el coronel general Lee Yong-gil, primer subjefe del Estado Mayor General y director general de operaciones del Ejército Popular. Ante todo, el comandante supremo recorrió el monumento sobre la visita de trabajo del gran general Kim Jong-il, levantada para transmitir eternamente su recorrido realizado a esta unidad en diciembre de 2003. El mariscal dijo: luego de recorrer la unidad, el gran general impartió valiosas indicaciones que se presentan en formar a todos los militares en fuertes en ideología y credo, perfeccionar los preparativos de combate conforme a las características de la guerra contemporánea y mejorar la labor de intendencia. Los oficiales y guerreros de la unidad deben materializar a cabalidad el legado de nuestro general. Al informarse de que se suministran de modo periódico los siluros que se fabrican en la fábrica de siluros 9 de mayo, según la medida tomada por el gran general, él apuntó: está estampada con nitidez en esta unidad el amor de nuestro general, que no escatimó nada si es para los guerreros. Los oficiales y soldados deben guardar siempre el gran orgullo y dignidad de prestar servicio militar en el puesto de gloria y abrillantar las proezas de dirección del gran líder y el gran general con los logros en el entrenamiento combativo y político. El comandante supremo recorrió la sala de conferencia de la Academia Política Oh Jung-hup. Hizo minuciosos conocimientos de la educación del centro docente. Él expresó que deben dictar bien la clase conforme a la psicología y característica de los uniformados, y que para ello tienen que establecer correctamente el programa didáctico, mejorar sin interrupción el contenido y método docentes, elevar sin cesar el nivel de los maestros y remozar todos los medios materiales y técnicos necesarios para la educación. Y tomó las medidas benévolas para ello. Al presenciar variados materiales de educación que pueden aprovechar también en canchas de entrenamiento al aire libre, alabó el haberlos hecho bien con todo esmero y añadió: deberán prestar de continuo gran esfuerzo en la educación a preparar no solo en lo técnico, militar y físico, sino también en lo político e ideológico a los combatientes que deben combatir en la profundidad enemiga, sin flancos ni retaguardia. De este modo, deben formarlos bien como fuertes en ideología y credo, que no abandonan su entereza revolucionaria aunque se pongan en cadalso. Si poseemos fuerte ideología y ejército, no tenemos nada que temer. La confrontación con los enemigos es la entre fuegos y al mismo tiempo el choque entre ideologías y convicciones. Debemos vencer a los enemigos armados de cabo a rabo con la superioridad ideopolítica repleta en los militares. El comandante supremo Kim Jong-un observó una a una las fotos de los héroes nacidos en esta unidad y señaló: realmente, nacieron muchos héroes de la República. Debemos esforzarnos para que no sea vana la sangre derramada por los soldados héroes. Los combatientes deben heredar el espíritu de ellos y ser todos héroes en la batalla de abrir el arremetedero de la gran guerra por la reunificación de la patria en adelante. El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió el comedor y el almacén de soya y expresó: está adecuada la temperatura del comedor y la trinchera está repleta de materias para la comida. Puesto que es grande la carga que sienten los combatientes por el entrenamiento, deben suministrarles mejor los materiales de intendencia como la carne, el huevo y el pescado. Al mismo tiempo, han de cocinar y alimentar variados platos que se conforman a su gusto con el cariño maternal. Me alegra lo que en el año pasado hayan cultivado la soya para que se le toque a cada militar más de 250 gramos al día y que alimentan sus platos con diversidad. Se nota que crean el cálido viento del cultivo de soya en cualquier unidad del Ejército Popular. En este año también, ustedes deben recoger rica cosecha en el cultivo de soya. En la sala de conferencia militar, el comandante supremo se cercioró de la misión combativa, los preparativos para la movilización combativa y el estado de entrenamientos. Él expresó su satisfacción de que el destacamento forma a todos los oficiales, los miembros del Estado Mayor y los combatientes para que cumplan independientemente el deber combativo asumido, al estudiar a fondo el autóctono método de combate militar, el modo de acción combativa y las tácticas de combate, y realizar de modo sustancial el ejercicio para aplicarlos en la batalla real. El mariscal afirmó: los oficiales deben devanarse los sesos siempre de sí, no hay fallo en los preparativos de combate y qué deben hacer para vencer a los enemigos, organizar y realizar con alta intensidad los entrenamientos, tomando como clave de la revolución en el ejercicio su realización según la política del partido, como en la guerra real, en forma moderna, científica y multifacética, tal como deseara el partido, y de este modo formar a todos los guerreros como Hércules tan hábil, especializado en todas las armas y funciones, los expertos en la guerra contemporánea y fieras indomables. Luego de presenciar el valeroso aspecto de los combatientes en ejercicio, el mariscal prosiguió: está muy elevado el fervor por el entrenamiento. Todos están listos en lo técnico militar y en lo constitucional. En acato al propósito del partido que definió este año, como el de la revolución en los entrenamientos y el de perfeccionamiento de los preparativos para la pelea, deben levantar fuerte viento de ejercicio al estilo del Monte Pectu y preparar con más firmeza a todos los combatientes como guerreros de 1 contra 100 enemigos. El comandante supremo Kim Jong-un recorrió el dormitorio, la sala de educación y el baño de la compañía héroe, subordinada a la unidad, y atendió con el amor paternal la vida de los combatientes. Los de esta unidad son la vista, oído y guía del comandante supremo. Les proporcionó así la suprema confianza y dilucidó las tareas programáticas que servirán de guía en foguear por todos los medios los preparativos de combate y la combatividad de la unidad, como el problema de realizar de modo sustancial el entrenamiento con concretos datos de las tropas enemigas para que conozcan a las claras de la zona de realización de su misión operacional para actuar de modo iniciativo en cualquier condición y circunstancia adversas, el de mejorar sin interrupción el método y contenido de los ejercicios, el de hacer bien la enmienda y complemento de documentos de combate conforme a la demanda de la guerra contemporánea y hacer a todos los oficiales y combatientes aversarse en su misión combativa, el de esperarse en el mando y administración de la unidad a la manera de la guerrilla antijaponesa y otros. El comandante supremo Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los combatientes cumplirán con excelencia con su honrosa misión combativa en la batalla decisiva contra los enemigos. Les dio como recuerdo el binóculo y el fusil automático y se tomó la foto memorable junto a ellos.